tardes y bienvenidos a todos. Buenas tardes. Es un gusto verles, qué bueno verles, me da voz, alegría y agradezco a Dios porque han tenido todos los medios necesarios para estar aquí. Vamos a cerrar nuestros ojos para hablar, por favor. Amado Padre, agradecemos que nos hayas traído a esta casa donde se predica tu palabra, donde se te adora con canto, Señor, de acuerdo, conforme a tu corazón, como te agrada. Gracias por todos los medios que hicieron posibles, Dios, que cada una de las personas hubiese llegado con bien, independientemente de la distancia, Padre. Pedimos de tu ayuda que tu Espíritu Santo nos guíe en este estudio y que podamos ser precisos y certeros exponiendo tu palabra, Dios. Yo te pido en nombre de Cristo Jesús que hagas descansar estos cuerpos que han venido a escuchar tu palabra para que puedan ser edificados, Dios. Que nuestras mentes se olviden un momento de allá afuera de la problemática que existe y de las dificultades, Señor. Que puedan ser receptoras de tu bendita palabra para poder atesorar nuestros corazones y poder ser como un edificio levantado, Dios, donde solamente tú eres la roca, Padre. Gracias por poner amor y carga en nuestros hermanos para poder tener una comunión y que nos duela a nuestros hermanos. Dios, agradecemos. Es un gozo ver a cada uno de ellos, Señor. Te agradecemos todo esto en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Okay. Hermanos, vamos a llevar un estudio el día de hoy que se llama Babilonia. Babilonia, la cuna de las falsas religiones. Ese es el título del estudio que vamos a llevar. Recuerden siempre que en esta primera hora hay oportunidad de levantar su mano, hay oportunidad de preguntar cualquier palabra, cualquier concepto teológico que pueda ser difícil o cualquier duda que sea de referente al tema. Pueden ustedes levantar su mano, pueden hacer un comentario o una corrección, ¿por qué no? No somos infalibles y claro que nos equivocamos. ¿Sale? ¿Están de acuerdo, verdad? Vamos por favor a Apocalipsis 17. Sí, capítulo 17, de favor. Recuerden, el título es Babilonia, cuna de las falsas religiones. Vamos a darle lectura del versículo 1 del 1 al 5. Dice: vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciendo: ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y la inmundicia de su fornicación. Les pido de favor no traten de comprender todo lo que acabamos de leer, porque si no, ahí se nos va todo las dos horas y mucho más. Vamos a ver a continuación que hay un punto bien importante. Cuando nosotros acudimos a leer el libro de Apocalipsis en nuestro devocional diario, o en alguna duda que tenemos, el libro de Apocalipsis habla en símbolos. Toda la simbología de Apocalipsis, desde el capítulo 1 que habla a las siete iglesias de Asia Menor, al capítulo 22 donde vemos que el cielo nuevo y tierra nueva se ha cerrado, en su mayoría el libro de Apocalipsis es simbólico. Trae cuestiones retóricas y que llevan mucha complicación. Por ejemplo, aquí dice, vino entonces uno de los siete ángeles. Aquí está hablando Juan, el apóstol Juan. Él estaba exiliado en la isla de Patmos por causa del Evangelio, eso lo podemos ver en los capítulos 1. Dice, vino entonces uno de los siete ángeles, hablando el apóstol Juan, que tenía las siete copas, y habló conmigo diciendo, el ángel le decía, ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Ahorita vamos a ver un poquito de significado, a cada palabra qué significado tiene. De entrada aquí estamos viendo que es una sentencia contra una gran ramera que está sentada sobre muchas aguas, con la cual esta gran ramera ha fornicado con los reyes de la tierra y con los moradores de la tierra, se ha embriagado con el vino de su fornicación. Dice Juan, y me llevó en el espíritu al desierto, estaba teniendo una profecía, una visión, y vi a una mujer sentada, entonces gran ramera, mujer sentada, que fornica con los reyes de la tierra, con los moradores de la tierra, con el vino de su fornicación. Esta mujer estaba sentada sobre una bestia escarlata, de color, que viene siendo la escarlata, como rojo, ¿verdad? Un rojo carmesí, llena de blasfemia. Esta mujer estaba sentada en la bestia, estaba llena de blasfemia, y ya nos da una escena medio espantosa, tenía siete cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, un moradito con rojito, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Es por esto que ya con un poquito más de luz en cuanto a lo que se acaba de leer, ese tema se llama Babilonia, la cuna de las falsas religiones. Este nuestro estudio acerca de Babilonia, veremos a través de la escritura el significado a grandes rasgos de lo que fue la Babilonia como ciudad. Aquí vamos a ver los rasgos. Babilonia como ciudad, que ya fue quebrantado, ahorita vamos a ver que para este tiempo que Juan estaba escribiendo, Babilonia como ciudad ya había sido quebrantada, ya había sido desolada, ya había sido juzgada por Dios. Pero también quedó Babilonia como religión, y esa sigue hasta el día de hoy. Ahorita lo vamos a ver. Entonces vamos a ver muchos rasgos de la Babilonia política como reino y del poder como religión. Pero en primer lugar tenemos que ver una cosa, cuando la Biblia habla simbólicamente de una mujer, ¿de qué está hablando? De una iglesia. De una iglesia, por supuesto. Cuando la Biblia está hablando de una mujer, Apocalipsis 17 nos dice que es una mujer, que es una gran ramera, que está fornicando. Ahora vamos a Efesios 5 para ver el contraste, la contraparte de esta mujer sucia y todo eso. Efesios capítulo 5, de los versículos 25 al 27. Efesios 5, del 25 al 27, nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Él no solamente la amó, dice el versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento por la palabra, a fin de presentársela a él mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí vemos la representación de una mujer santa. Pero vamos a Apocalipsis también. Apocalipsis 19. Del 7 al 8. Apocalipsis 19, del 7 al 8, nos dice: y a ella se le ha concedido, ¿a quién? A la iglesia, a la mujer, a la esposa de Cristo, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces aquí vemos el contraste acentuado en la escritura entre la verdadera iglesia y la verdad y la falsa iglesia. Aquí lo vemos representadas en dos mujeres, una que está en fornicación, una que está haciendo cosas indebidas, una que está caminando en la verdad. El lino fino, ustedes saben, en aquel tiempo se utilizaba mucho, era muy caro el lino fino. Ahorita de hoy, aunque no hay mucho lino fino, o habrá, lo que representa para nosotros y lo que nos llama son las buenas acciones. Aquí dice, las acciones justas, la santificación del creyente, vestidos como escogidos de Dios, vestidos como hijos de Dios, con santidad. Babilonia fue un sistema religioso, una iglesia corrompida, caída. Porque yo les comentaba, cuando el apóstol Juan escribe la revelación de Apocalipsis, Babilonia físicamente, geográficamente, como ciudad, ya había sido destruida. Babilonia ya había sido destruida, ahorita lo vamos a ver en la escritura, ya estaba en ruina, desolada, deshabitada. Solo le quedaron los animales salvajes. Y esta caída de Babilonia ha sido profetizada. Vamos a Isaías, por favor. Esta desolación, esta caída de Babilonia, ya había sido anunciada por Isaías. Capítulo 13. Isaías capítulo 13, en versículos 19 al 22, y nos dice: y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación. Ni levantaré allí tienda el árabe, ni el pastores, ni tendrán allí majada. Sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones, y allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas y chacales, en sus casas de deleite. Y cercano a llegar a esto su tiempo, está su tiempo, y sus días no se alargarán. Ya estaba profetizado por Isaías, pero no solamente por él, también por Jeremías. Jeremías 51. Esto para las personas que son más nuevas en la escritura. Cada argumento que estamos citando tiene que estar cotejado con la escritura en su contexto histórico. Y como podemos ver, hubiera sido muy complicado que simples hombres vulgares, en muchos de los casos, hubieran tenido tanta coherencia y tanta armonía para que todo fuera en su tiempo. Dice Jeremías 51, de los versos 51 al 64. Jeremías 51, versículos 51 al 64. Estamos avergonzados porque vimos la afrenta, la confusión cubrió nuestros rostros, porque vinieron extranjeros contra los santuarios de la casa de Jehová. Por tanto, vienen días, dice Jehová, en que yo destruiré sus ídolos, y en toda su tierra gemirán los heridos. Aunque suba a Babilonia hasta el cielo y se fortifique en las alturas, de mí vendrán a ella destruidores, dice Jehová. Oye el clamor de Babilonia y el gran quebrantamiento de la tierra de los caldeos. Aquí empezamos a ver muchos elementos de lo que yo les comentaba. Dice Jehová en el 52, vienen días, dice Jehová, donde yo destruiré sus ídolos. Aquí se ve la idolatría de Babilonia. Ya había en ese reino, en el anterior vimos la grandeza de Babilonia, la grandeza del imperio babilónico, la grandeza del reino babilónico. Aquí vemos que eran ídolos. Y dice, aunque suba Babilonia hasta el cielo, recuerden que querían construir la Torre de Babel, aunque suba hasta el cielo Babilonia y se fortifique en las alturas, porque era el reino más poderoso, el primer reino, de mí vendrán a ella destruidores, dice Jehová. Ojo con todos los elementos, hermanos, porque donde pretendemos terminar, de acuerdo a la palabra de Dios, van a decir, no tiene nada, no se imagina a nada dónde vamos a llegar, no se imagina, o algunos sí, por la idolatría, por muchos elementos. Ok, dice, entonces vemos que Babilonia fue destruida, Babilonia continúa viviendo, aunque Babilonia fue destruida, Babilonia continúa viviendo hasta nuestros tiempos y en muchas de las naciones a través de la religión falsa. Vamos nuevamente a Apocalipsis 17:7. Pero ahora vamos a leer desde el 17:7 hasta el 18:24. ¿Dónde estábamos, por favor? Apocalipsis 17. Dijimos que vamos a leer desde el 7. O sea, ya habíamos leído el principio hasta el 7. Ahora vamos a leer hasta el 18:24. Pongan atención, por favor, a los elementos. Sigan la lectura con su mirada y estén concentrados a lo que va a ser después de lo que ya vimos. Entonces digo, dice en el versículo 7. Y el ángel me dijo, le dijo a Juan, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Por qué te sorprendes, Juan? Yo te voy a decir el misterio. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo, e irá a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, lo que hemos estado viendo más atrás de las doctrinas de la gracia, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Aquí no nos ayuda mucho porque nos contesta los símbolos con otros símbolos, porque no nos dice el nombre de los montes, ¿verdad? Para terminar con esto. Y son 7 reyes, aquí ya nos empieza a dar. Son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Aquí empezamos a ver un poquito la situación. La bestia que era y no es también es también el octavo. Y de entre los 7, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, fíjense aquí, son pueblos, aquí está la interpretación, son pueblos, son muchedumbres, son naciones y son lenguas, o sea, todo el mundo. Y los 10 cuernos que viste de la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, lo que ya pasó en un tipo, en un principio, en una primera cumplimiento de la profecía, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumpla la palabra de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad, ya vemos aquí, ya la mujer, a la ramera, ya le dice Dios, y la mujer que has visto, la interpretación, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Capítulo 18. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su poder y gloria, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guardia de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmundicia y aborrecible, lo que estaba profetizado. ¿Ha caído Babilonia? Porque todas las naciones se han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado, lo que ya nos habías dicho, con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus deleites. No hubo otro imperio, otro poder, otro reino más grande económicamente que el babilónico. Militarmente, Roma. Y otra vez, y otra voz del cielo que decía, salid de ella. Ojo con esto, Dios le está diciendo, salgan de esa ciudad, salgan de Babilonia, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus pecados ni reciban parte de sus plagas. Aquí ya hay un imperativo. Estamos viendo indicativos de parte de Dios. Aquí ya vemos los imperativos. Salgan de Babilonia, pueblo mío. o quieren recibir las plagas de la gran ciudad, quieren recibir la desolación, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dale a ella como ella nos ha dado, Babilonia, y pagarle según sus obras doble, en el cáliz que ella preparó de bebida, prepárenle ella bebida doble. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor que la juzga. Y los reyes de la ciudad que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando venga el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡ay! ¡Ay de la gran Babilonia! ¡Ay de la gran ciudad de Babilonia! La ciudad fuerte, porque en una hora vino a hacer tu juicio. Y los mercaderes de la tierra llorarán y hacen lamentaciones sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercaderías de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol. Y canela, especias aromáticas, inciensos, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos, almas de hombres también se vendían ahí. Todo esto se vendía en Babilonia. Todo esto estaba en venta en Babilonia. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti. Todas las cosas exquisitas, espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ellas se pararán lejos por el temor de su tormento y de lamento, diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, que estaba vestida de lino fino en algún tiempo, de púrpura, de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas! Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto, y todos los que viajaban en naves y marinos, todos los que trabajaban en el mar, se pararon lejos, y viendo el humo de su incienso, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era esta, semejante a esta gran ciudad? Echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada! Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó en piedra, con una gran piedra de molino, la figura de Daniel, aquella figura que soñó Nabucodonosor, que fue molida por una gran piedra de molino. Esta piedra es nuestro Señor Jesucristo, el reino de su pueblo, el reino de su iglesia, nosotros. Cristo ha venido a desatar las ligaduras del pecado, vino por un plan supremo, no solamente terrenal. Con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la religión, la idolatría, la que impera, este poderío económico, todo esto que se está viendo. La gran ciudad, y nunca más será hallada. Nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas, había fiesta. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas, de trompeteros, no se oía más en ti. Había mucha algarabía, por lo que podemos ver en esta ciudad. Aparte de la idolatría, había mucha fiesta. Empezamos a ver y a transportarnos a la aplicación, a nuestro contexto actual, lo que estamos viviendo. Y ningún artífice de oficio alguno se hallará en ti, ni ruido de molino se verá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo, ni voz de esposa se verá más en ti, porque tus mercaderes serán los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló la sangre de los profetas, de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. En un primer instancia, en tiempos de la Reforma, en tiempos de los grupos anabaptistas, los que habían sido perseguidos a causa del Evangelio, decían que esta gran ramera es la Iglesia Católica. Si ustedes vieron las descripciones, cuadran. ¿Cómo se visten aquellos hombres? Púrpuras, perlas preciosas, oro. No tenemos idea de todo lo que hay en la Basílica de San Pedro, ni en sus anillos cuánto cuestan, toda la herramienta que tienen ellos, estos sepulcros blanqueados. En una primera instancia se decía ¿Quién ha decapitado a los profetas? ¿Quién ha seguido a los santos? ¿A quién se le va a hacer justicia? ¿Sobre quién? Sobre el Papa y toda esta gente. En un sentido es cierto, pero en un sentido va más allá. Va más allá. De hecho, ha sido tan propagada Babilonia que nos ha contagiado al evangelista, al cristiano, a la herencia de aquellos anabautistas, que no nos hemos sabido separar de muchas tradiciones, de muchos mandamientos de hombre. ¿Dónde fue su comienzo? Vamos a Génesis 11:2. Dice Génesis 11:2, pueden ver ahí el encabezado de la Torre de Babel. Bueno, desde luego, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Antes de avanzarle, ustedes vean en el capítulo 10 que son la descendencia de los hijos de Noé. ¿Están de acuerdo? Cuando nos está dando las genealogías de los descendientes de Noé, quiere decir que vienen del diluvio. Ya se le acabó toda la especie, más lo que Noé introdujo en el arca. Bueno, entonces tenían toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra del Sinar y se estableció allí. Allí fue sus comienzos, en el Sinar. Ahí fue la ciudad, después se le llamó Babilonia. Ahí en el Sinar, ellos venían de oriente, toda esta gente que salió de los descendientes de Noé. Todos ellos empezaban a caminar desde el oriente, y como estaba toda despoblada la tierra, Dios iba poniendo, o sea, iba dejando gente en su providencia, en su soberanía, iba dejando gente. Vean por favor el 10:32, desde el 31. Estos fueron los hijos de Sem, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. 32, estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias, en sus naciones. Y estos hijos de Noé se esparcieron a todas las naciones de la tierra después del diluvio. Entonces, ¿cuándo fue su comienzo? Después del diluvio. ¿Dónde comenzó? En la tierra del Sinai, del Sinar. Aquí dice, te hallaron una llanura de la tierra del Sinar. ¿Vale? Entonces, Babilonia fue construida, esa tierra llegó más tarde a conocerse como Babilonia. Sinar, Babilonia, y aún más adelante, ya en la actualidad, se puede conocer como Mesopotamia. Eso era Babilonia, eso era el Sinar. La tierra del Sinar a la que llegaron era buena porque ahí históricamente, ahorita vamos a ver más adelante, pasaba el río Éufrates y el río Tigris. Entonces esos ríos almacenaban mucha agua en el desierto, todas estas cuestiones, y había mucha providencia de Dios, había mucho grano y todas estas cuestiones. Lo malo de esta ciudad, el defecto, es que había mucha, estaba sobrepoblada de qué, de animales salvajes. Recuerden que cuando Juan ve la profecía de Babilonia, recuerden esto, ya había sido destruida. Isaías y Jeremías habían profetizado que únicamente se iban a volver a quedar las bestias salvajes, ¿sale? Desde que llegaron había mucho animal salvaje, este era el defecto. Aunque era una tierra sola, Dios los puso ahí, iban caminando en la providencia de Dios, llegan ahí, es una tierra de prosperidad. Pero el hecho de que sea prosperidad no siempre... cuidado. Entonces, ese era el problema de la Babilonia, de la Sinar, que había mucho animal salvaje. Vamos a Éxodo para corroborarlo. Éxodo capítulo 23. Tengan paciencia que esto no es el tema, vamos más para allá, vamos avanzando, nada más tenemos que ver el contexto histórico como introducción. Éxodo capítulo 23, versículos 29 al 30. Éxodo capítulo 23, 29 al 30 dice: no los echaré de delante de ti en un año para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. O sea, Dios le está diciendo: iré echando a los animales poco a poco hasta que te multipliques. Ahora, ya tenemos que llegaron los del oriente, los descendientes de Noé, llegaron a una tierra donde pues Dios les puso ahí. Pero ¿quién fue este rey de Babilonia? Bueno, eso fue despuesito. Vamos a Génesis mismo. El primer rey de Babilonia está nombrado en Génesis capítulo 10. Capítulo 10, versículos 8 al 10. Dice, descendientes, 10, 8 al 10. Dice nuevamente aquí en la descendencia de los hijos de Noé. Y Cus engendró a Nimrod. Él fue el primer rey de Babilonia. Cus engendró a Nimrod. Ojo con esto. Quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Animales salvajes, primer poderoso. Y luego dice, este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Aquí se va esclareciendo ya lo del reino. Este Nimrod era el primer poderoso en la tierra, fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino. Aquí está, aquí fue el comienzo del reino. Babel, la torre, Erek, Acad y Cane, ¿dónde? En la tierra de Sinai. Entonces, ¿quién fue el primer rey? Nimrod. ¿Dónde fue establecida Babilonia como primer reino sobre la tierra? Sinai. En el Sinai. Una tierra desolada. Nimrod, dice aquí, el primer poderoso en la tierra, Nimrod, un gran cazador, un vigoroso cazador delante de Jehová. Fue muy famoso porque, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Nimrod? Solucionó el problema que tenía Babilonia con los animales salvajes. Era el primer poderoso, era un vigoroso cazador. Nimrod estableció un sistema para obtener, estas fueron las avances, fue un genio Nimrod. Estableció un sistema para proteger mejor a las personas de las fieras salvajes. Este sistema lo estableció para no estarse peleando él con todas, ¿no? Con todas las fieras. Aunque era muy poderoso y era muy bueno, dijo, bueno, hay que hacer un sistema, porque ya me cansé de estarme peleando con las fieras y las bestias salvajes. Entonces, él fue a Babel, Erek, ese era el reino, Babel, Erek, Acad y Calne. El comienzo de su reino, aquí dice en Génesis 10:10. Ahí fue el comienzo del reino. Pero Nimrod estableció el primer reino mencionado en la Biblia, pero no fue no solamente un rey muy bueno. O sea, el hecho de que Nimrod dice aquí que fue poderoso y que fue vigoroso cazador, no quiere decir que hubiera sido bueno. El reinado de Nimrod fue un reinado de tiranía. Fue tirano Nimrod. De hecho, el nombre de Nimrod significa rebeldía. Rebeldía significa. Y la palabra poderoso en hebreo sí se escribe Gibor, G-I-G-O-R. La palabra poderoso en Gibor significa tirano. Entonces aquí cuando me dice la escritura, Nimrod fue poderoso en la tierra, eso no fue un buen sentido, era un sentido hostil, negativo. Podríamos decir, Nimrod fue un tirano en la tierra, muy poderoso, pero tirano. El nombre de Nimrod se llama rebelde. Y luego dice aquí más adelante, este fue un vigoroso cazador delante de Jehová. Esta palabra delante de Jehová también es hostil, significa contra Dios. Fue un poderoso ante Jehová, contra Jehová. Nimrod hizo que la gente de Babilonia, el primer imperio, desde las lenguas, desde la Torre de Babel, la gente hizo que se rebelara contra Dios. Él ya era rebelde, él ya era tirano, él ya era poderoso, e hizo que la gente se le rebelara a Dios. Volvemos a empezar la maldad. Ellos vienen del diluvio, ya no había gente, ¿por qué empezar mal de nuevo? Así somos muchos de nosotros. Así fue todo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento hasta que llegó nuestro Señor Jesucristo, el linaje de Abraham, la simiente de Abraham. Entonces, Nimrod fue tirano y todo lo que queramos decir, pero también fue un sacerdote. Aquí está el mayor problema, está aquí. Todo lo anterior, déjenlo por allá. Nimrod fue también un sacerdote de idolatría diabólica. Y siendo un sacerdote de idolatría, cometió muchas atrocidades de la peor calaña, de la peor clase. muchos historiadores como Herodoto y algunos otros que les puedo proporcionar narran todo esto. Bueno, finalmente, después de todo esto acontecido, de ver quién fue el primer reino, después de Ciudad, entonces viene Nabucodonosor, papá de Nabucodonosor, el que mandó capturar a Jerusalén, que se trajo a Daniel, a Misael, que les cambió el nombre y todo eso, que tuvo un sueño, que lo mandó al horno de fuego y todo eso. Pero el primer poderoso fue, si se fijan ustedes, desde Nimrod hasta Nabucodonosor, siempre fue pagano. A Nabucodonosor Dios lo hizo bestia, lo hizo comer como animal, porque también se rebeló contra Dios. Bueno, entonces decimos que Nimrod era sacerdote pagano. Finalmente Nimrod muere, el rey sacerdote muere. De acuerdo a las leyendas que se cuentan, Nimrod es cortado en pedazos y es quemado, y cada ciertos pedazos iban mandados a ciertas partes del reino. Esto lo podemos ver en algunos textos de la escritura. Es paganismo del Antiguo Testamento y después les doy el dato. Ahora, ¿qué pasa cuando Nimrod muere? ¿Sigue el reinado de quién? Semiramis. ¿No que les ha escuchado esta palabra? Es bien importante. Semiramis era la esposa de Nimrod. Después de que Nimrod muere, lo cortan en pedacitos, lo queman, lo reparten a todas las ciudades, llega la reina Semiramis. La muerte de Nimrod fue muy lamentable por la gente de Babilonia, por toda la fama que tenía, por todo el poder. Pero aunque se murió el personaje, la religión babilónica continuó. Se desarrolló cada vez más bajo el liderazgo de su esposa, la reina Semiramis. Ahorita vamos a ver quién es esta reina Semiramis aquí en nuestro pueblo. Semiramis proclamó a Nimrod después de su muerte, y él le dijo: Nimrod, mi esposo, es el rey sol, es el dios sol, Saturnalia. Ahorita vamos a llegar hasta allá. Semiramis era una mujer adúltera, idólatra, y Dios dio a luz un hijo ilegítimo, al cual llamó Tamuz, y lo proclamó, y dijo: Tamuz es Nimrod renacido, porque había adulterado esta mujer. Y dijo: ¿cómo me la saco? Se acordó de la profecía de Génesis 3:15, que de la simiente de la mujer nacería el Mesías, el Salvador. Y dijo: pues la simiente, la semilla de la mujer es Nimrod. ¿Estamos? Sí, porque el esposo ya estaba muerto. Entonces, ¿cómo que tuviste un hijo, reina? Pues si tu esposo está muerto, pues es el hijo de la promesa. Es el mismo Nimrod, es Nimrod, nada más que reencarnó y renació en Tamuz. El dios sol, ese es el mismo. Satanás, el falsificador, sabía mucho del plan divino de Génesis 3:15, la semilla de la promesa, el protoevangelio. Fue así que comenzó a suplantar falsedades acerca del verdadero plan de Dios. Por eso es que llegó con Eva, la quiso engañar, la engañó. Después pasaron cosas en diluvio, llega con Semiramis y la vuelve a engañar. Pero en este caso suplantando al Mesías venidero. La reina Semiramis, como instrumento en manos de Satanás, reclamaba que su hijo fue concebido de una manera sobrenatural y que Tamuz era la misma promesa del Salvador en este mundo. Así fue. Ahora llegamos a un punto bien importante. Anótenle bien: el culto a la madre y el hijo. Este culto mariano, de que la guadalupana, de que su hijo Jesucristo, o sea, María es real. Ahorita lo vamos a ver, Jesucristo, por supuesto, a esto estamos aquí dándole gloria. Pero este culto de la madre y el hijo, esto viene desde Babilonia, esto no es de los, no sé quién se le apareció, no sé qué cosas, esto viene desde Babilonia, esto viene desde Semiramis. Vamos, por favor, ahí mismo en Éxodo. Entonces, culto a la adoración madre e hijo. Así que la gente comenzó a adorar a Tamuz, pero no solamente a él, sino también a su madre Semiramis. Uno de los ejemplos más sobresalientes de cómo el paganismo babilónico ha continuado hasta nuestros días puede verse en la forma en que la iglesia romana inventó el culto a María, que sabe cuántos nombres tiene por todos lados, para reemplazar el antiguo culto a la diosa madre de Babilonia. Esta es la raíz. del día de Guadalupe. Y de todas las madres del cielo, todas las reinas del cielo, vamos a ir avanzando. Esta es la raíz, Babilonia. Hace 5000 años empezó esto. 2016 de Cristo para acá y aproximadamente 4000 para atrás. Ahora, cuando el pueblo de Babilonia fue disperso a las varias naciones, si se fijan, vienen del diluvio y vienen caminando, ¿se acuerdan? Entonces, el pueblo de Babilonia fue disperso a las áreas de la tierra, llevaron consigo el culto a la Divina Madre y al Dios Hijo. Entonces, aún en estos siglos, aún antes de que viniera Cristo, el Salvador verdadero, en este mundo ya estaba falsificado Jesucristo. Estos hombres fueron más rápidos para falsificar que nadie, más que los de aquí de México y muchos lugares. Esto influye, ¿saben por qué? La primera vez que yo vi esto hace años, platicando aquí con el hermano Marco, platicaba mucho de eso, él estudiaba mucho este tema, todavía no lo sabía. A mí me sorprendió, ¿saben por qué? Porque esto lo vimos en contra del cristianismo. ¿Sí explico? Si alguien como nuevo viene y te dice, ¿en quién crees? Pues en Jesucristo. Ay, es lo mismo que Tamuz, es lo mismo que Semiramis, y vamos a ver más ejemplos. Entonces a mí me causó duda, dije, ah, caray, entonces si Jesucristo llegó hace 2016 años, pero hace 4000 ya había un supuesto Salvador, y vamos a dar varios nombres de varios de ellos, yo me quedé, híjole, entonces lo que dice el ateo sí es cierto. Este era un cuento más, Jesucristo es un cuento más, es un mito más. Lo que pasa es que Satanás ya sabía del Cristo, quiso falsificar desde hace muchos años para cuando llegara la verdad no fuera creída. Ahora, cuando el pueblo de Babilonia, le digo, fue disperso, se llevó su culto a la diosa madre y al dios hijo. Ahora les voy a dar nombres. En los diversos países donde se extendió este culto, madre e hijo eran llamados de diferente manera, de diferentes nombres, debido a la división de las lenguas. Antes eran, ¿se acuerdan? Eran una sola lengua, después ya entraron otras lenguas, o sea, otros idiomas. Y dice aquí, los chinos, por ejemplo, le llaman a la diosa madre, déjenlos escribir, porque si no, los chinos le llaman chinos, ellos le llaman, así se llama la reina madre, la diosa, la madre de Dios. Y esto significaba santa madre. Por ejemplo, y ustedes, por ejemplo, si lo buscan en internet, van a ver representado una madre con su hijo en brazos. Y luego, los germanos le llamaban, veneraban a Herta. Herta, no sé cómo se diga, los que saben alemán. Igual con un niño en brazos, igual. Los escandinavos le llamaban Disa. Y la representaban con un niño en brazos. Los estruecos, los nombres parecen extraños porque ya hace mucho de esto. Estruecos, antes el mundo conocido era distinto, abarcaba casi nada más Roma y aquellos imperios. Le llamaban Nutria. En la India, bueno, no lo voy a poner todos, son como 100. En la India le llamaban Indrani. Los druidas le llamaban Virgo. Paitura. Y la conocen como la madre de Dios. La madre de Dios. Otros nombres que suenan por el mundo a María son, a Semiramis, son Afrodita, Ceres, con los griegos, Nana, en los sumerios es Venus, Fortuna, en Roma es Júpiter, Devaki, Krishna, para los que son de Krishna, y todos le decían la gran diosa, la madre de Dios, y todos tenían representación. Ustedes pueden checar toda esta información en internet, y van a ver que esto es real, o sea, esto no es ni de dónde uno. Aunque aquellos no conocían, todos estos pueblos eran paganos, muchos de ellos no conocían al Dios verdadero. El problema fue que Israel también cayó en apostasía. Vamos a Jueces, ahora sí. Les había dicho Éxodo, pero no, es Jueces. Israel también cayó en esta apostasía. Jueces capítulo 2, versículos 11 al 13. Dice, después... ¿Jueces qué, hermano? Jueces 2. Jueces, capítulo 2. 11 al 13. Versículo del 11 al 13. Dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses y los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron y dijeron a Jehová, dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Así le llamaban los de Israel, a la reina madre, a la madre de Dios. Le llamaban Astarot. Era el nombre cual la diosa que conocían en muchos pueblos de Israel. Otra deshonra de parte del pueblo de Israel, otro título que le dieron fue Reina del Cielo, que es más conocida aquí en México. La Reina del Cielo, la Reina de México. Jeremías, Jeremías 44. Jeremías 44. Versos del 17 al 19. Jeremías 44 dice, 17, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer inciensos a la Reina del Cielo. Para muchos que no han, o sea, no es de que hayan estudiado mucho, pero los que hayan estudiado un poquito la historia del Antiguo Testamento y todo esto, a muchos se nos hará un poquito como, se nos hará como medio, ay, pero ¿por qué hicieron eso? Estaban llenos de idolatría, ya vimos, desde Babilón, estaban muy contaminados. Por eso Dios no quería que se juntaran los hijos de los hombres con las hijas de la mujer, la raíz de Zen, la raíz de Caín, para que no se contaminaran, pero siempre se borraban las líneas, se borraban, y los hijos de Israel eran apóstatas, y aquí de tanta apostasía, ya le llamaron a una reina del cielo. Ya le habían ofrecido adoración, derramándole libaciones. Esto de derramar libaciones era tomarle a un licor o a un vino, nada más probarlo y volverlo a escupir. Esto era puro paganismo, pura brujería, pura hechicería pagana en el Antiguo Testamento. Entonces aquí en la apostasía de Israel ya le estaban llamando reino del cielo, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Dice hasta el 19, mas desde que dejamos de ofrecer inciensos a la reina del cielo, dicen ellos, y derramarle libaciones, nos falta todo. O sea, estaban diciendo, porque no hemos ofrecido incienso, adoración y libaciones a la reina del cielo, nos falta todo, y a espada de hambre somos consumidos. El pueblo de Dios, el tesoro escondido de Dios, el pueblo elegido, la nación santa, de reyes, de sacerdotes, el linaje escogido, eso estaba haciendo. Y cuando ofrecimos inciensos a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotros tortas para tributarle culto? Y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos. Y habló Jeremías a todo el pueblo, a los hombres, a las mujeres, a todo el pueblo que le había respondido diciendo esto. No se ha acordado Jehová y no ha venido a su memoria el incienso que ofreciste en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Vosotros y vuestros padres, vuestros reyes y vuestros príncipes y el pueblo de... no, ya me dije esta... Ya te pasaste. Bueno, ahí está reprendiendo Jeremías. Entonces, este es un título que falsamente la Iglesia Católica le da a María. ¿Cómo le dice? La Reina del Cielo. Antes de proceder en este estudio, ustedes tienen que saber que el catolicismo tiene un sincretismo. ¿Qué es esta palabra sincretismo? Que juntaba las filosofías y doctrinas paganas, las juntaba con el cristianismo. Y eso es sincretismo. Las juntaba y hacía un desorden. Es por eso que pasaba todo esto. Es por eso que al día de hoy tenemos el culto a María, la reina del cielo, la reina de México, cuando en realidad bíblico no es. No se ve ninguna adoración. Y les decimos esto porque tenemos que saber, no por otra cosa. Entonces, por eso es que decía en el capítulo 17 de Apocalipsis, Babilonia, la madre y el misterio de todas las rameras. Ahora, vamos a parar aquí poquito, porque vamos a entrar, el tema que nos lleva más el día de hoy, esto no estaba ni siquiera planeado en mis estudios, esto de la reina de Dios se fue dando. Es necesario que hay mucha gente que tiene poco tiempo y tienen que saber de dónde proviene todo esto. Si llegan, oye, ¿por qué tú no vas a ir el lunes? ¿Por qué tú no vas a ir a hacer adoración? ¿No vas a ir para allá? Híjole, pues no lo veo en Dios, no lo veo en la escritura y no es correcto, Dios no le agrada. Ya si quieren saber un poquito más de información, se las puedes dar. El tema que vamos a tocar a continuación, en la segunda parte, es el origen de la Navidad, que también es babilónico. Y aquí se quieren más sensibilidades porque nos gusta la carne. Bien le podemos decir al culto de María, no, yo no voy a ir, no, al menos allá a Guadalupe, no, yo no voy a ir, pero la Navidad, pero los regalos, pero los intercambios, ¿qué con eso? ¿Qué dice la escritura y desde dónde viene? ¿Alguna pregunta hasta aquí del Babilonia, el reino, todo bien? Muchas cosas son difíciles, pero lo único que me gustaría que se quedaran ustedes es el hecho de que Babilonia no solamente era una ciudad poderosa, muy rica económicamente, sino que Babilonia es un sistema religioso que nos sigue hasta nuestros días. Es lo que quiero que se quede con eso. Nada más. ¿Vale? Ok. Ah, sí, perdón, nada más un comentario. Yo siento porque yo...